Traba Chasca para el próximo viernes a una movilización en la localidad de Altagracia, tras conocerse el llamado a licitación de la obra de la ruta alternativa número 5. Esto va a ser el lunes, pero la marcha el día viernes. Y el Valle de Parabachasca, que se encuentra en alerta ante el avance ya cada vez más inminente de esta nueva obra vial sobre zona roja de Bosque Nativo, que cuenta con una profunda nivel de cuestionamiento en términos de licencia social y que pone también en discusión la licencia ambiental. Estamos para conversar con un vecino del Valle de Parabachasca. Hablamos con Diego Aranda, que está con nosotros a esta hora. Estimado Diego, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Juan, muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por el contacto. Bien, no, estamos mirando con atención y con expectativa la convocatoria que están haciendo para el próximo día viernes a las 18 horas. Exacto, en el marco un poco de lo que está sucediendo en el Valle de Parabachasca y en otros territorios, y también en el marco de lo que es el 10 de diciembre, el día de cual se conmemora el Día de los Derechos Humanos. A partir de ello, desde las organizaciones territoriales del Valle de Parabachasca, incluido la Asamblea Parabachasca, impulsamos esta actividad, que es una marcha por la ciudad, en la ciudad de Altagracia, por la calle principal de la ciudad de Altagracia. Nos convocamos allí, nos concentramos en lo que es la estación de servicio de la YPF del centro de Altagracia, y de ahí marchamos hacia Plaza Solares, una marcha con intervenciones artísticas, musicales, para desembocar allí en Plaza Solares, que es la plaza principal de Altagracia, con actividades también musicales, lectura de documento, todo en el marco, Juan, de lo que viene siendo el rechazo no solamente a la autovía de la Ruta 5 en Parabachasca, sino también a una enorme cantidad de proyectos extractivistas que se vienen acrecentando y que están vinculados y articulados con la autovía de la Ruta 5, ¿no? Un poco esto es la actividad del próximo día viernes 10, que invitamos de paso a todos los vecinos de Punilla también para que puedan acercarse aquí a Altagracia. Es interesante lo que señalás, estimado Diego, porque es una realidad, ¿no? Es todo parte del mismo plan, del mismo esquema que hay en esta provincia. Cada vez nos vamos encontrando más quienes somos parte de estos conflictos. ¿Qué vínculo establecieron ustedes entre la conmemoración del Día de los Derechos Humanos con las peleas socioambientales de Córdoba? Bueno, algo es muy interesante eso, porque para realizar y para sentarnos a pensar esta actividad fue necesario empezar a discutir y articular con otras organizaciones, ¿no? Y entre ellas muchas de derechos humanos, Colectivo por la Memoria, aquí en Altagracia y en todo Parabachasca. Y una de las cosas que también la venimos trayendo de otros espacios de discusión a nivel provincial, en la cual consideramos que no hay derechos humanos sin derecho ambiental, ¿no? Esta falsa dicotomía de la modernidad de separar naturaleza y cultura, bueno, claramente que en los territorios se da esta cuestión, y es por eso que en el marco del Día de los Derechos Humanos creemos que los derechos humanos deben ir de la mano de los derechos ambientales, que en particular en la provincia de Córdoba vienen siendo arrasados de hace tiempo con este modelo extractivista. Es cierto, no solo arrasan con el ambiente, con el bosque nativo, sino con los derechos que protegen ese patrimonio natural. El próximo lunes se va a estar ya licitando la obra de la ruta número 5. Sí, ya empezó el proceso licitatorio anunciado por Camino de la Sierra y por la provincia. El próximo martes 14 se hace la apertura de sobres allí en las oficinas de Camino de la Sierra en la localidad de Malagueño. Bueno, en el marco, este proceso licitatorio se lleva a cabo en el marco de la vigencia de un amparo colectivo presentado en los tribunales ordinarios de la provincia de Córdoba, en el cual no hay respuesta, en el marco de una medida cautelar también presentada en la Cámara de Casación número 1 a cargo del juez Leonardo Massimino, en el cual no hay respuesta, Juana, el día de hoy. Es por eso que, a su vez, viendo lo que está pasando en Parabachasca y lo que está pasando en Punilla con la ruta con la autovía de la Ruta 38. Ya la semana próxima vamos a estar yendo a los Tribunales Superiores de Justicia de la Ciudad de Córdoba para realizar una vigilia y un acampe allí jueves y viernes de la próxima semana en el marco de esto, que debe ser la justicia la cual se despida por estos dos proyectos de autovía y avanza los procesos licitatorios y no hay ningún tipo de respuesta por parte de el órgano judicial, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, ¿alguna respuesta tiene que haber, aunque sea negativa? ¿Qué les han dicho? ¿Qué instancias pudieron alcanzar a nivel judicial, Diego? Mira, nosotros presentamos el 5 de agosto comienza la audiencia pública por la autovía de la Ruta 5. Nosotros ese mismo día presentamos una medida cautelar con una serie de argumentos diciendo que la audiencia pública era totalmente ilegítima e ilegal porque no garantizaba las cuestiones de conectividad y de participación tal como establecen las leyes provinciales y nacionales. No hubo respuesta a esa medida cautelar. Recién luego que pasó la audiencia pública respondieron de que ya no tenía sentido la medida cautelar porque había finalizado la audiencia pública. Sí. Esa fue la única respuesta. En cuanto al amparo colectivo, no hay ningún tipo de respuesta el día de hoy. Nosotros volvimos a presentar una denuncia a donde está radicado el amparo colectivo porque argumentando esto, se avance con el proceso licitatorio habiendo un amparo colectivo vigente y aún así la justicia no da respuesta en cuanto a esto. Lo mismo pasa con la autovía de la Ruta 38 de ustedes, ¿no? Está en la misma situación. Sí, la verdad que es la misma situación y son las dos obras emblemáticas de la gestión Schiaretti de acá al año 2023. Se avizora un horizonte de alto nivel de conflictividad. Alto nivel de conflictividad y también, Juan, hoy está empezando acá en Parabachasca una audiencia pública virtual por un nuevo emprendimiento de una nueva mega cantera que va a abastecer de materiales para la construcción de la autovía de la Ruta 5, una nueva cantera en José de la Quintana y Villa San Isidro. Hoy empieza puntualmente la audiencia pública por esta cantera. Entonces, cuando venimos señalando las organizaciones que el problema no es solamente la construcción de una autovía, sino todo lo que implican los territorios, este tipo de mega obras, es claramente esto lo que estamos señalando. En octubre hubo una audiencia pública por otra cantera aquí en Altagracia. Hubo tres audiencias públicas por tres canteras en Calamuchita, muy pegado para Bachasca, que sabemos que también va a abastecer de insumo a la construcción de la autovía. Bueno, esto viene siendo el panorama siempre a finales de mes de diciembre, la misma situación con estos proyectos. Estimado Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiremos de cerca las novedades y, por supuesto, convocamos y nos sumamos a la marcha del próximo día viernes. Dale, Juan, muchísimas gracias. Lo esperamos. Le esperamos a todos vecinos y vecinas de allí de Punilla. Próximo viernes, 10 de diciembre, a partir de las 18 horas, en Altagracia, aquí en el centro de Altagracia, marcha y festival. Muchas gracias. Hablamos con Diego Aranda, integrante de la Asamblea del Valle de Parabachasca, quienes se organizan para resistir el avance, en ese caso de la autovía ruta número 5, Altagracia, Villa Ciudad América. Panorama. Donde la noticia quema. En vivo. Como decía el amigo Diego Aranda, en audiencia pública en el día de hoy, vecinos comienzan su rechazo a la cantera en la localidad de San Isidro. La instancia de participación comienza en el día de hoy a las 10 de la mañana. Es virtual y ya hay decenas de anotados, por lo que se estima que no culminaría solamente en el día de hoy. Son decenas los vecinos de Villa San Isidro y José La Quintana que se aprestan a expresar el rechazo a la nueva cantera que se pretende instalar en esa zona. En audiencia pública virtual que se realizaría en el día de hoy desde las 10, la instancia de participación convocada por la Secretaría de Ambiente no es vinculante, pero marca un precedente referido a la licencia social o no con la que cuenta el proyecto. Y es allí cuando se prevé un rechazo masivo y rotundo al proyecto extractivista, mediante el cual la empresa Dos Ríos pretende obtener áridos de la costa del río Los Molinos, muy cerca del canal que abastece de agua potable al sur de Córdoba. Se trata de un proyecto a cielo abierto que solo emplearía a 5 personas y que se ubicaría frente a un área protegida donde no abundan las especies nativas, donde ya hubo desmontes para uso agropecuario y en el que transitarían unos 180 camiones diarios cargados de áridos. La audiencia de este martes será impugnada por los vecinos, dado el carácter virtual y las dificultades que tuvieron muchos para poder inscribirse. De todos modos, quienes se han organizado para rechazar la cantera expondrán a razón de 15 minutos cada uno. Entre ellos estará el presidente comunal de Villa San Isidro, Claudio Peña, quien junto a otros 10 intendentes de la comunidad regional Santa María se oponen también al proyecto extractivo. Es el tercer proyecto de este tipo que se pretende iniciar en la zona en los últimos 5 años. Los otros 2 debieron ser desactivados tras el gigantesco rechazo ambiental. 9:04 a.m. En aquel entonces, ¿tenían temor de Dios? El camino tiene un punto panorámico en plena mañana.